El Bondi Informativo. En el barrio nos pasamos la posta. Noticias para la democracia participativa. Bienvenidos y bienvenidas, este es el recorrido del Bondi Informativo del día lunes 6 de abril del año 2009. César Baldoni está en la producción y Pablo Carballo en la conducción de este micro de noticias de las organizaciones sociales, la distribución de la riqueza y la democracia participativa. Noticias para la democracia participativa. Un tribunal italiano decidió iniciar un juicio contra el exdictador argentino Emilio Eduardo Massera por la muerte de tres ciudadanos italianos durante la última dictadura militar. El proceso contra Massera arrancará el próximo 30 de septiembre en Roma. La decisión fue tomada luego de que el tribunal constatara que hay suficientes indicios de una responsabilidad directa de Massera en la muerte de los italianos. Recordemos que en el año 2002, tras el estallido de un aneurisma cerebrovascular, fue ingresado Massera al Hospital Militar de Buenos Aires. Las secuelas del mismo llevaron a que el 17 de marzo del 2005 fuese declarado incapaz por demencia y se suspendieron las causas en su contra hasta ahora. Cuartel Quinto. El pasado sábado comenzó el ciclo 2009 de la Escuela de Arte Popular del Culebrón Timbal. Con actividades durante la mañana en el Predio de la Huella y durante la tarde en Don Sancho y Mayor del Pino, se inauguró el espacio de este año en el que participan cerca de 200 niños y niñas de los barrios de Cuartel Quinto. Ricardo Esquivel, coordinador del proyecto, evalúa el desarrollo de esta primera jornada. Estamos muy contentos porque vinieron más chicos de lo esperado, a pesar del clima, que llovió, que hacía frío. Casi 100 chicos vinieron. La mayoría son adolescentes, que está muy bueno. Mucha predisposición para trabajar. Todavía tenemos algunos lugares para los más chiquitos, de 4 a 6 y de 7 a 8. Así que todavía hay lugar. Y después barra abierto, bueno, creo que el tercer año que se hace, digamos, da toda una visibilidad a la labura de Culebrón, así que no sé, muy bien, y mucha gente ya se le hizo costumbre a los papás y a los nenes estar en el barrio esperando los talleres itinerantes de Culebrón. Todos los sábados de 10 a 13 seguirá funcionando la escuela en La Huella, donde unos 100 chicos y chicas de 4 a 16 años pasan por diferentes lenguajes artísticos como murga, folclore, canto, plástica, recreación y deporte. En tanto, por la tarde continuará Barrio Abierto en su tercer año. Entre 50 y 80 pibes y pibes de los barrios se encuentran desde las 15 horas en las plazas del Arbolito de Mayor del Pino y en la esquina de la Escuela 69 en Barrio Don Sancho. En ese espacio se comparten juegos, además de la murga, plástica, cantitos, cuentos, recreación, que animan la tarde con el funcionamiento de la radio abierta. Además, este año se suman a la propuesta diferentes actividades durante la semana. Ricardo nos cuenta sus expectativas para este nuevo proceso que se inicia hoy a la tarde. La Escuela de Arte agregó toda una actividad de diarias, todos los días, de lunes a viernes, para diferentes edades, para los chicos que ven la Escuela de Arte y para los vecinos. Así que bueno, esta es la primera semana, tenemos muchas expectativas, hay mucha gente anotada en los diferentes talleres. Y bueno, vamos a ver cómo responde toda esta semana, que bueno, el clima viene ayudando. El lunes tenemos teatro para un grupo de jóvenes de la escuela. El martes tenemos circo. El miércoles tenemos cerámica y títeres y canto murguero. Y el jueves tenemos percusión y folclore. Y el viernes tenemos teatro popular juvenil. Todavía hay lugares para circo, para títeres y cerámica, hay lugares para folclore, hay lugares para percusión, así que acérquense que todavía hay vacantes. Los esperamos a todos, los talleres son gratuitos. En el barrio nos pasamos la posta. Ciudad de Buenos Aires. Se evidencia cada vez más el problema habitacional en la ciudad de Buenos Aires, un tema que aún no encuentra respuestas ni soluciones a un derecho humano esencial que no es respetado. Un barrio construido por un plan de viviendas en el Bajo Flores fue ocupado pacíficamente durante la madrugada del viernes. Unas 200 personas se instalaron en su interior, pero permanecían intranquilas por la presencia policial, que rodeó el lugar con vallas y estaba a la espera de órdenes judiciales para desalojar. La toma terminó con incidentes, ya que algunos grupos oportunistas saquearon los departamentos, llevándose grifería e instalaciones sanitarias, además de puertas y aberturas. La entrega de los departamentos se va a realizar igualmente esta semana y las reformas se llevarán a cabo con la gente ya instalada en sus viviendas. El País. El pasado sábado 4 de abril se cumplieron 2 años del asesinato del maestro Carlos Fuentealba en Neuquén. Recordemos que fue durante un corte de ruta mientras se desarrollaba con total normalidad un reclamo docente. Hubo orden de reprimir y los efectivos policiales accionaron con violencia y mataron a Fuentealba mediante un disparo de un cartucho de gas lacrimógeno. El año pasado se condenó a los responsables materiales del hecho, pero la causa Fuentealba 2, la que investiga a los intelectuales, a los responsables políticos, como el ex gobernador Jorge Sovich, se encuentra cajoneada y detenida. La patria grande. En Brasil aumenta la polémica por el amurallamiento de las favelas de Río de Janeiro. Pretenden separar la enorme brecha existente entre ricos y pobres con un muro de 3 metros de altura. Se argumenta que los muros servirían para evitar el crecimiento de la marginalidad y para proteger el ecosistema natural de Río de Janeiro de los negocios del narcotráfico. El premio Nobel de Literatura José Saramago se pronunció al respecto y dijo que ya tuvimos el muro de Berlín, tenemos muros en Palestina y ahora en Río de Janeiro. Mientras tanto, el crimen organizado golpea en todos lados, las complicidades verticales y horizontales penetran en el Estado y en la sociedad en general. La corrupción parece imbatible. Hasta el momento, solo se alzaron 55 metros de muralla y en total está previsto construir hasta fin de año unos 11 kilómetros de muros de contención a un costo final de 18 millones de dólares. El bondi informativo. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. Así termina el recorrido del bondi informativo del día lunes 6 de abril del 2009. Nos encontramos mañana nuevamente. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. Porque desde este mes de abril, el bondi informativo se emitirá de lunes a viernes en sus 3 horarios habituales, 12:30, 15:30 y 18:30. El barrio sigue prendido.